Dices que sigo sentado en el mismo lugar, que no hay forma de hacerme parar a bailar, que soy presumido, debes pensar que está mi pareja en el mismo lugar, pero la verdad le voy a confesar, oh. Es que yo no sé cómo le digo a usted que digo lo que entiendo y que bailando me pierdo y no sé qué hacer para que me cumple y porque si no me lo pierdo y la quiero tener. Yo no sé cómo le digo a usted que digo lo que entiendo y que bailando me pierdo y no sé qué hacer para que me cumple y porque si no me lo pierdo y la quiero tener. Mami, yo no quiero perder, a la mala voy a perder, aunque nativo lo que padre coming soon, desde fue el más valioso, ¿ok?